Al escuchar hoy sobre la muerte de Lázaro, una pregunta que podría surgir es: ¿qué haría yo si supiera que mi muerte está cerca? ¿Qué haría a la luz de este hecho, de este evento, si me entero que estoy cerca de partir en la recta final? Hicieron un estudio entrevistando enfermeras de muchas partes del mundo que trabajan en los hospices, en lugares de enfermos terminales, y les preguntaron, ¿de qué cosas hablan quienes están en la recta final? Y fueron anotando 24 cosas, pero ¿saben cuáles fueron las tres cosas que más hablaban las personas cerca de partir? Número uno, quisiera haber amado más. Número dos, quisiera no haber gastado tanto tiempo en cosas que no valían la pena. La tercera, quisiera haber pensado más antes sobre el sentido de la vida. Y es verdad, ¿quién de nosotros no quisiera amar más? ¿Quién de nosotros no quisiera vivir con un sentido profundo cada día? ¿Quién de nosotros no quisiera gastar el tiempo en lo que vale la pena? Hoy Jesús la mira a Marta a los ojos y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta es una de las afirmaciones más radicales, más vertebrales del cristianismo. Jesús no se refiere solo a la vida después de la muerte. Los judíos ya creían en la resurrección al final de los tiempos. La novedad de Jesús es que le dice hoy Lázaro puede despertarse, hoy puedo reavivarlo, hoy puedo despertar lo que está dormido en tu vida, hoy puedo enseñarte a amar, aprovechar más tu tiempo, a vivir con un sentido más profundo. Yo soy la vida, dice Jesús. Y en esta cuaresma, uno de los medios que Jesús nos da para conectarnos con esta vida cuando nos desconectamos, y hay un medio muy poderoso, es la confesión. Miren, la confesión, y en eso quisiera profundizar hoy, nos muestra dos imágenes. En primer lugar, ¿quién soy? Cuando voy a confesarme, reconozco, Señor, no siempre amo tanto. A veces pienso más en mí, a veces gasto el tiempo, a veces no vivo con profundidad. Pero por otro lado, la confesión me muestra otra imagen, quién estoy llamado a ser. Porque reconozco que hay una invitación de parte de Jesús, que mi vida le pertenece, que Él me compró, que la alegría está en servirlo, en dar fruto, en amar a los demás, en perdonar. Son dos imágenes que la confesión nos da. Y por eso los animo a que vayamos recorriendo brevemente este Evangelio y ver cómo podemos aprovechar en esta cuaresma, que si hace mucho que no nos confesamos, quizás abramos las puertas por ahí para volver. Y si lo hacemos hace un tiempo, poder hacerlo con más fruto. En primer lugar, algo que me llama mucho la atención de este Evangelio es que la iniciativa es de Jesús. Muchas veces yo pensaba, bueno, cuando yo me pienso en confesarme, soy yo el que estoy tomando la iniciativa. Pero no es verdad, dice el Evangelio que Jesús lo amaba a Lázaro. Antes de ir a verlo, dice, el que tú amas está enfermo, le dicen. Jesús era conocido por cuánto amaba a Lázaro. Es de las únicas personas que dicen cuánto lo amaba. Después dice, nuestro amigo está durmiendo. Habla de que él es su amigo, Lázaro. Cuando lo vio, dice que estaba conmovido y turbado. Escuchamos algo que se ve solamente dos veces en todo el Evangelio. Jesús lloró. Los judíos dijeron cuánto lo amaba. Qué bueno es tomar conciencia que Jesús siempre me está mirando. Siempre me está contemplando. Siempre piensa en mí. Porque San Pablo dice, Cristo murió por todos. Por todos. Todo es todos. Jesús eternamente está mirando a todos nosotros y nos ama. Por eso, una primera conclusión práctica es, nunca hay que desconfiar del amor de Jesús. En segundo lugar, Jesús necesita nuestra ayuda. Él dice, quiten la piedra. Él no la puede correr sola. Él respeta las circunstancias. Dice, quiten la piedra. Pienso que es una gran imagen del arrepentimiento. Lo único que necesita Jesús es nuestro arrepentimiento. El domingo pasado el padre Cristian habló sobre la luz de la conciencia. Y es muy importante conectar la conciencia con el arrepentimiento. Porque antes que nada, el arrepentimiento no es un sentimiento. es la luz de mi inteligencia que, guiada por Dios, me dice: volvé, estás para más, levántate, pensá que hay algo más grande para vos. Y en eso es muy sano poder asumir responsabilidad. Radica el arrepentimiento más en el pensar que en el sentir. Y es muy bueno, aunque no lo sienta, saber con mi inteligencia que eso empuje mi voluntad, es decir, volveré, como el hijo pródigo, que por ahí no lo sentía tanto, pero algo dentro de él le decía: volvé. Para los que quizás tienen el hábito de confesarse, una tentación que surge es: padre, ¿para qué confesarme siempre de lo mismo? Bueno, les doy una buena noticia. En la confesión no hay premios por creatividad. Es como que por ahí uno piensa que uno está confesando y está esperando que diga: padre, no sabes lo que pasó esta vez, le voy a contar. No, no hay premios de creatividad. Porque en general todos tenemos defectos dominantes, tenemos lados débiles que son recurrentes. Y entonces, si estás en esta situación, confesarla seguido nos ayuda. Primero, porque nos hace más humildes. Cuando no podemos vencer tan fácil algo que parecería que podemos, nos hace más tolerantes con los límites de los demás. Y segundo, mantiene la conciencia, porque nos hace luchar contra la indiferencia. Si porque luchamos con esto no nos confesamos, es muy fácil que venga la indiferencia. Y dice: bueno, quizás Jesús no me invita a esto. Entonces, confesar repetidamente nos ordena el corazón y dice: es verdad, Señor, vos me vas a dar la victoria. Me acuerdo un hombre que me dijo: padre, yo me enojaba mucho, no me lo dijo en confesión esto, me enojaba mucho y siempre iba medio como derrotado a la confesión. Pero cuando escuché hablar de su misericordia, de su amor, empecé a irme a confesar, pero en clave de victoria. Yo sé que Él quiere darme la victoria. Es muy distinto ir a confesarse derrotado. Una cosa es arrepentido, pero no derrotado. Y por otro lado, ir en clave de victoria. Señor, cuento con tu gracia. Si vos me mostrás esto es porque me vas a levantar. En tercer lugar, Jesús no se asusta. Le dicen: Jesús, hace 4 días que estuvo ahí. Huele mal. Una de las mentes más talentosas que tuvo Inglaterra en el siglo pasado fue Chesterton. Fue un gran escritor, poeta, filósofo, comentador de arte, biógrafo. Es muy interesante su vida. Nace a fin del siglo XIX. Primero fue escéptico, después se convierte al anglicanismo, es decir, era protestante, y en un momento, a los 48 años, se convierte al catolicismo. Y su conversión generó mucho revuelo y muchos le preguntaban: ¿qué pasó? ¿Por qué te convertiste? Y él escribe en su autobiografía: cuando la gente me pregunta a mí por qué te uniste a la iglesia de Roma, la primera respuesta es: para librarme de mis pecados. Porque no existe ningún otro sistema religioso que se declare verdaderamente que libra a la gente de los pecados. Solo he encontrado una religión que se atreva a bajar conmigo a las profundidades de mí mismo. ¡Qué esperanzador! En la confesión viene el Hijo de Dios y te dice: yo no me asusto, yo quiero bajar a tus profundidades. ¡Qué poder que hay en este sacramento! No me asusta tu profundidad, dice Jesús. A veces es verdad, el pecado huele mal, pero Jesús dice: déjame perfumarte, déjame sacarte ese olor. Por eso, si hace un tiempo no me confieso seguido, algo que puede ayudar es preparar la confesión un día antes y tratar de ir a la profundidad. ¿Cuál es la raíz de mi lucha? ¿Cuál es la tendencia donde necesito que Jesús llegue con profundidad? Hay una gran esperanza en este sacramento. Y después, un paso más. Este evangelio habla que el encuentro de la confesión es un encuentro personal. Lo llama por su nombre: Lázaro, sal fuera. La confesión muestra mucho el aspecto personal de la fe. Todos los sacramentos de algún modo son personales, pero la confesión de un modo especial. Estoy yo y Jesús a través de un instrumento humano. Habla de una gran dignidad, de cómo Jesús le interesa, que no soy un número para Él. Y por eso ayuda a cierta periodicidad para este encuentro personal. Creemos acá en la Iglesia de Transfiguración que al menos una vez por mes es muy bueno confesarse. Hace mucho bien, un encuentro personal con la misericordia de Dios. Y Jesús no solamente habla personalmente con él, sino que ora. Y la confesión también Jesús ora a través del sacerdote. Y miren, pasa algo impresionante, que en un momento, cuando está la oración, hay un cambio de sujeto, porque aparece alguien que dice, y yo te absuelvo. Este yo no es de una criatura. Yo no puedo absolver ni una mosca. Es el yo del Hijo de Dios. El yo de Dios que toca tu yo. Es el yo del buen pastor que dice, conozco a mis ovejas. Es el yo que dijo, yo soy el agua viva. Es el yo que dijo, yo soy la luz del mundo. Este yo llega a nuestra alma en la confesión y la toca. Y por último dice Jesús, desátenlo. El amor de Jesús desató a Lázaro. El fruto de la confesión es la libertad interior. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, Pedro, lo que vos ates va a quedar atado, pero lo que desates quedará desatado? Y Jesús dijo, desátenlo a Lázaro. Qué regalo es poder recibir esta desatadura. Y por eso algo muy bueno después de la confesión siempre es tener un momento de agradecer, alabar, gracias Señor, porque rompes mis ataduras. Bueno, hoy Jesús nos mira con amor, como miró a Lázaro, nos mira de frente, no se asusta, nos llama por nuestro nombre, nos dice por nombre personal, sal fuera, acá estoy yo que soy la resurrección y la vida.